memoria de cine argentino. Y hoy, con motivo de su cumpleaños, vamos a hablar de un gran actor, director y guionista argentino que se llama Víctor Laplace. Víctor Laplace es un actor, director y guionista argentino que se ha destacado en cine, teatro y televisión. Nació en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, el 30 de mayo de 1943. Allí, a los 14 años, obtuvo su primer trabajo como obrero en una fábrica metalúrgica. En 1963 cumplió con el servicio militar y luego del mismo se fue a la ciudad de Buenos Aires para estudiar teatro. Y su primera actuación teatral fue bajo la dirección de Jaime Kogan. En 1967 actuó en el Instituto Di Tella, dirigido por Roberto Villanueva, y desarrolló una amplia carrera como actor teatral, accediendo luego a la televisión en 1969 y después al cine en 1971. En teatro ha actuado en Los de la Mesa 10, Upalalá, La Mar Estaba Serena, Timón de Atenas, Un Día en la Muerte de Joe Egg, con la que obtuvo el premio Thalía al Mejor Actor, Víctor o Los Niños en el Poder, El Discípulo del Diablo, Matar el Tiempo, Julio César, El Zoo de Cristal, La Ópera de Dos Centavos, Cantando sobre la Mesa, Popeye y Olivia, La Pasión de Don Juan, Borges y Perón, Historia de dos muertes, La vida es un sueño, Cuarteto y Made in Lanús. Ha actuado en comedias musicales como Soldados y Soldaditos, La ópera del Malandra, Así como nos ven, con Nélida Lobato, Viva la Pepa y My Fair Lady, con Paola Krum y Pepe Soriano. En televisión, hasta el año 2018, ha participado en 48 series y miniseries desde 1969, cuando debuta en Cosa Juzgada, participando en 18 capítulos y que seguiría con 4 capítulos más en 1970, para luego pasar a Una Vida para Amarte, con 29 capítulos, y además podemos recordarle María y Eloísa, El Gran Club, Los Miedos, Compromiso, Alta Comedia, Maltratadas, Horacio Quiroga, Éramos tan jóvenes, La Memoria, Entre personas y personajes, ¿Dónde estás, amor de mi vida que no te puedo encontrar?, que luego fue llevada al cine, De corazón, Señoras y señores, La Nocturna, Por ese palpitar, Mujeres asesinas y Socias. Extensa lista como en el teatro. Y además incursionó en la conducción televisiva con el ciclo Afectos Especiales en el Canal 7 y en 1971 actuó en un telefilme Sebastián y su amigo el artista. En el cine, desde 1971 hasta la actualidad lleva filmadas 70 películas, debutando en Argentino hasta la muerte en 1971 y siendo su último trabajo La guarida del lobo de este 2019, un drama de aventura estrenada el pasado jueves 28 de marzo en la ciudad de Buenos Aires. También actuó en 3 cortometrajes, uno en el año 2004, Costo Argentino, Historia, Estado de Sitio, y 2 en 2010, Leones de los Andes y Noche de Silencio Insomne. Además, grabó un videojuego titulado Reversión, capítulo 2 de Meeting. De sus trabajos en el cine, Podemos recordarle La sartén por el mango y Operación Masacre, 1972, La mala vida, 1973, Los gauchos judíos, 1974, La guerra del cerdo, 1975, El poder de la censura y No habrá más penas ni olvidos, 1983, Los días de junio y Flores robadas de los jardines de Quilmes, 1985, Pobre mariposa, Expreso la emboscada y Chechela, una chica de barrio, 1986, Los dueños del silencio, Debajo del mundo y Chorros, 1987, La amiga, 1989, Flop, 1990, donde interpretó a Florencio Parravicini, El camino de los sueños, 1993, Convivencia, 1994, Comodines y sin reserva, 1997, Secretos compartidos, 1998, Cerca de la frontera, 1999, Peligro nuclear, 1999, El amor y el espanto, año 2000, Padre coraje, 2004, Mujeres asesinas, 2006, Mentiras piadosas, 2008, El hombre de tu vida, 2008, Siete vuelos y mis noches sin ti, 2017. Y tiene tres filmes inéditos que no se estrenaron en los cines. El último tren, 1989. La garganta del diablo y Muchas gracias, maestros, ambas 1993. Y como director y guionista lleva cuatro películas. Comenzó en 1999 con El mar de Lucas. Luego siguió con La mina, año 2003. Angelelli, La palabra viva, 2007, y Puerta de hierro, El exilio de Perón, 2012, que codirigió con Dieguillo Fernández. En su vida privada y afectiva estuvo casado con la actriz y vedette Nélida Lobato, fallecida el 9 de mayo de 1982 a los 47 años, afectada de cáncer. Luego estuvo muchos años viviendo en pareja con la artista visual Renata Schulheim, con quien tuvo a su hijo Damián Laplace. Veamos sus premios por el cine. En 1998, Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, premio al mejor actor por Secretos compartidos. 1999, Festival Internacional de Mar del Plata, mención especial, mejor primer trabajo por El mar de Lucas. Año 2000, Festival Internacional del Cine y Televisión de Cartagena de Indias, ganó el India Catalina de Oro, al mejor guión por El mar de Lucas. 2004, premio a la mejor película, jurado joven del Festival Internacional de Cine de Biarritz por La mina. Premios en el teatro. El premio Conex de Platino lo ganó en 1991 como mejor actor de comedia musical. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, homenajeando hoy a Víctor Laplace, con motivo de que en el día de ayer cumplió 76 años.